El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Estamos con el padre David Especchiale una semana más haciendo este hermoso programa que se llama Con Biblia en Mano. Padre David, gracias por recibirme. El último del año, nos despedimos. Así es, Javier. Bueno, gracias por venir. Y bueno, el último del año con esta Navidad que se nos aproxima, que ya la tenemos allí nomás. Así que bueno, una alegría de hacer este programa y bueno, despidiéndonos con nada más ni nada menos con hablando de la Navidad. Bueno, justamente este tema propicio para esta época, ¿no? 25 es el día de Navidad, después sigue la octava de Navidad, este tiempo que bueno, la Iglesia así lo dispone para que se celebre durante 8 días este hermoso día que es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema sale en la Biblia. Claro, claro que sí, sale ahí, lo detalla muy bien San Lucas, sale en todos los evangelios, en San Mateo, San Marcos y San Lucas, pero San Lucas lo detalla, él trata de hacer un poco más de relatar más todos estos evangelios de la infancia de nuestro Señor, porque él trata de hacer más una biografía de la vida de Cristo. Entonces por eso que relata con mucha precisión y con mucho detalle todo lo que es y todo lo que hace al nacimiento y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, adentrémonos, padre, en el tema entonces. Bueno, allí San Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 al 6, dice que aconteció en los últimos, capítulo 2, 1 al 6, aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase, todo el mundo. Esto tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Es como una especie de censo, ¿no? Un censo, exactamente. Entonces acá vemos cómo ese censo, cada uno tenía que ir a su lugar natal a empadronarse, y San José y la Virgen eran de Belén. Ellos estaban viviendo al norte del país, en Nazaret, pero tienen que ir a empadronarse a su ciudad natal, que es en Belén, que está al sur de Jerusalén. Sí. Jerusalén, eso es bueno que por ahí el padre lo digamos, porque por ahí la gente, me parece que a veces algunos, no todos, no se dan cuenta bien cómo es eso. Suenan varios nombres: Belén, Nazaret, Jerusalén. Jerusalén es la capital de la Tierra Santa, de Israel. Israel es el país. Israel. Nazaret está al norte, es una ciudad, que es donde vivía San José y la Virgen Santísima. Bien. Ahí al cerquita del Mar de Galilea o Lago de Tiberíades. Después está Jerusalén, que es la capital religiosa de todo el país. Y después Belén es una ciudad muy pequeña. Allí vivió el rey David. Allí, bueno, y ahí nacieron también San José y la Virgen, que eran descendientes del rey David. Entonces, por eso es que tuvieron que descender. Se desciende hasta Belén, para empadronarse, para anotarse en el censo que había ordenado César Augusto. Y aquí vemos cómo entra en la providencia providencialmente este censo entra para que se cumpliese la profecía de Miqueas 5:2 que decía que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Entonces aquí vemos cómo todas las cosas siempre con todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Es decir, el plan de Dios siempre se cumple y todas las cosas contribuyen de un modo u otro para que se cumpla el plan de Dios, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas que nosotros no entendemos. Bueno, el plan de Dios siempre nos tiene preparado algo para interviene en nuestra vida para nuestro bien, para que las cosas se vayan ordenando, para corregirnos. Es decir, siempre tenemos que dar gracias por las intervenciones que muchas veces son inesperadas en nuestra vida por parte de Dios, pero que siempre son para nuestro bien. Esa profecía de Miqueas, padre, que se puede leer, se encuentra en el Antiguo Testamento. Claro, Miqueas 5:2 es un profeta que sí es del Antiguo Testamento y profetizó así que el Hijo de Dios, que Jesús nacería en Belén, uh-huh. En Belén de Judá. Bueno, después de eso, ellos descendieron, fueron a Belén y fueron golpeando para, una vez llegados ahí a Belén, fueron golpeando por las posadas, los lugares, los albergues para hospedarse. Y como dice la Escritura, no había lugar para ellos en la posada. No había lugar para ellos en la posada. Es decir, una frase, digamos, materialmente se la entiende y bueno, no tenían lugar para ellos, pero también es una frase que se la puede entender espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Sí. No había lugar para Cristo en la posada. No, Cristo sigue golpeando puertas actualmente y sigue no habiendo lugar para ellos en la posada, para Jesús, para la Virgen y para San José. Y Jesús golpea muchas veces en los corazones, golpea en las personas, golpea en la escuela, golpea en la educación, golpea también en los medios de comunicación, en los gobiernos, en el mundo entero, en las almas tibias, en las almas endurecidas, en las almas que son más superficiales, y sigue dándose la misma respuesta. No había lugar para ellos en la posada. Como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no los recibieron, ¿no? Esa realidad que es tan, tan actual, ¿no es cierto? Que no los reciben a Jesús y a la Virgen. Que ciertamente que hay gente que los recibe y que vive bien la Navidad y que le da entrada en el cauce de su vida para que Jesús influya e impregne su vida, pero hay tantas cosas que no dejan que Jesús tenga lugar en ellos, sí tenga lugar en ellos, ¿no? Que penetre en su vida. Así que eso es un comentario de que hace el Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Entonces, como no había lugar para ellos en la posada, fueron a buscar un pesebre, sí. Es decir, que es una gruta excavada, un comedero de animales, y ahí en la montaña, que está a unos poquitos kilómetros ahí, digamos, de la ciudad de Belén, y allí es donde va a nacer el Mesías. La Virgen sentiría, yo me imagino, la Virgen, la profunda tristeza que tendría la Virgen porque la creación, los hombres le dan un recibimiento tan pobre, tan mezquino al que es el Dios verdadero, al que hizo todas las cosas. Lo va a recibir del mundo al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo va a recibir nada más ni nada menos que en una gruta. Y no le va a dar un recibimiento. Está bien, por más que lo hubieran recibido en un palacio, lo mismo Cristo es pobre, porque la gran pobreza de Cristo es su misma encarnación, o sea, el que es infinito, hacerse limitado, hacerse finito como uno de nosotros, ya eso es profunda pobreza. Pero mayor pobreza todavía el que no tuvo lugar para donde nacer. Yo me imagino las madres que por ahí están escuchando y pensando esto, en el momento en el que están en esa dulce espera, ¿no? Con cuánto amor, cuánta ternura, cuánto cariño y dedicación preparan todo para cuando llegue ese momento, preparan el ajuar, la ropita, tienen en cuenta dónde lo van a acostar, los pañales y demás. Y sin embargo, bueno, pobre María, no tenía dónde, no tenía lugar donde poder afrontar esa situación, ¿no? Claro. ¿Dónde iba a nacer el niño Jesús? Sí, lo puso en un pobre pesebre. Por eso digo la vergüenza que sentiría la Virgen, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de más detalladamente de la Virgen. Pero sí, la vergüenza que sentiría por la pobre recepción que le dan los hombres, por eso ella habrá tratado de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero así todo, lo mismo ella sentiría una gran vergüenza, y por esa pobre recepción que Jesús tiene allí por parte de la creación en Belén. Bueno, y ahí entonces se da el nacimiento de Jesús, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su morada entre nosotros. Ante el asombro de los querubines y la rendida adoración de los arcángeles, nace el Hijo de Dios. El Eterno empieza a existir en el tiempo, el fuerte se hace débil, el invisible se hace visible, el Verbo de Dios se hace carne, Dios se hace hombre, sin dejar de ser lo que era, empieza a ser lo que no era. Ya Dios está con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo que nunca, fíjate, lo que nunca pudieron tocar, ver nuestros ojos, lo pueden tocar ahora nuestras propias manos, ¿no? Qué cosa extraordinaria, lo que no pudieron ver nuestros ojos, lo tocan ahora nuestras propias manos. Bueno, justamente sí, tienes razón, padre. Y el Papa Francisco, en esta última audiencia del miércoles pasado, y hablaba y reflexionaba sobre eso que vos estás diciendo, padre, que Dios no se quiso quedar allá en lo alto, oculto, invisible, sino que quiso bajar, se hizo hombre y nacer en medio de nosotros. Exactamente, quiso hacerse uno de nosotros. Por eso era de noche, pero noche que deja de serlo, porque nace el sol de justicia que nace de lo alto. Es decir, ya viene la luz, ya viene Jesús a iluminar, y la luz eterna se refracta en el mundo. Por eso el mundo está, ya no está en tinieblas, sino está lleno de luz. Y nace en Belén. Fíjate qué curioso, qué providencial. Porque Belén significa, es una palabra hebrea, nosotros decimos Belén, pero el nombre en hebreo es Betlehem, que es el nombre completo, que significa casa del pan. Betlehem significa casa del pan. Y en realidad Belén fue casa del pan, porque acunó al pan vivo bajado del cielo, al pan que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Entonces Belén lo acunó ciertamente a él. Por eso qué providencial, ¿no?, que fuera en Belén. Y también allí aparecen los ángeles que ante el nacimiento elevaron un himno de alabanza al cielo, diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Qué hermosa frase, digo, gloria a Dios en el cielo. Lo primero que tenemos que hacer los ángeles y los hombres es glorificar a Dios en el cielo con nuestras vidas, con el cumplimiento de los mandamientos, con la recepción de los sacramentos, con nuestra oración. O sea, glorificar a Dios, exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Y en la medida que demos, que glorifiquemos a Dios en el cielo, va a haber paz en la tierra. Es decir, si en estos momentos no hay paz en la tierra, es porque los hombres no glorificamos a Dios, no cumplimos los mandamientos, robamos, mentimos, somos envidiosos, tratamos de quitarle al otro lo que tiene, depositamos nuestras miradas en otras tierras, en tierras lejanas, se da la guerra, y tantas cosas más así. Por eso no hay paz en la tierra. La paz no es una cosa que se hace con tratados, porque los tratados se rompen muy fácilmente. La palabra del hombre lamentablemente poco vale. Lo que vale es la palabra de Dios. Y si nosotros glorificamos a Dios, allí es donde nos vamos a unir a la palabra de Dios, y entonces vamos a glorificarlo a Dios en el cielo, y entonces sí va a haber verdadera y real paz en la tierra. Vamos, Padre, a un corte. Es hermoso este tema que estamos tratando, finalizando este año 2020, hablando sobre la Navidad y dónde aparecen estos textos en las Sagradas Escrituras. Ya volvemos. Thank you. Mensaje de audio. WhatsApp 2664-344446. Estamos en contacto. Acá estamos de nuevo, de vuelta con el padre David Especchiale, haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano, padre. Saludamos antes de este segundo bloque a la gente que nos está escuchando por la radio, también a través de este grupo de WhatsApp que se ha formado hace un tiempo, gente de, padre, me tienes que ayudar, Mendoza, del sur de Mendoza, de San Juan, creo, Córdoba, Buenos Aires. Sí, San Rafael, Alvear, de distintos lugares, sí, de Mendoza y también, sí, como dijiste vos. Bueno, les mandamos un saludo porque siguen el programa y bueno, le agradecemos por su disponibilidad y por seguirnos, ¿no es cierto? Claro, y por dar ánimo porque, bueno, piden que esto no se corte, que se siga, que vos puedas continuar con este programa, así que Dios mediante, esa es la idea para el año que viene. Exactamente, para el año que viene tenemos la idea de seguir adelante y no cortarlo. Estamos hablando, padre, sobre la Navidad. Acá hay el nacimiento de Cristo, y en el nacimiento de Cristo ahí veníamos viendo, hemos visto los ángeles, hemos visto el pesebre, estamos viendo los distintos elementos que intervienen, y hay unos personajes que son extraordinarios, que son los pastores. Dice acá San Lucas 2, versículo 15 y siguiente, ahí los ubica los pastores. Dice: así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole contaron todo lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios con todo lo que habían oído y visto según se les había dicho. Qué hermoso, los sí, pastores, la sencillez. Ya los últimos comienzan a ser los primeros, ¿no? Según el Evangelio. ¿Y ellos con qué? Con presteza, dice, concurrieron. O sea, apenas los ángeles le anunciaron, ellos creyeron lo que se les anunció y fueron con presteza a alabar y a glorificar al niño, a rendirle su homenaje, a rendirle culto. Y a todo el mundo que estaba allí le decían todo lo que habían escuchado de los ángeles y les contaban y todos glorificaban a Dios. Entonces esa fe tan sencilla, tan simple que tenían los pastores y que contagiaban, realmente es una maravilla. Y además de eso, se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Y no era tanto lo que habían visto y oído, porque sinceramente el pesebre era muy pobre, si bien estaba la Virgen Santísima, San José y el Niño Dios, pero ellos eso lo descubrieron por la fe, porque humanamente hablando, o sea, a ojos vista, vieron muy poquito, era muy poco lo que vieron. Claro, sin embargo, padre, hay que imaginarse que van a ver al Salvador, al Mesías, y de pronto llegan a un lugarcito, una cuevita, donde hay un pesebre, donde comen los animales, que inclusive había algunos animales. Y ven, no sé, a un matrimonio, a María, a José y a un niño recostado ahí en ese pesebre, y ellos creen en eso. Claro, un lugar inclusive maloliente, uh-huh. Pobre, y sin embargo ellos no se quedan en lo que están viendo, sino que penetran con los ojos de la fe, van más allá de lo que están viendo, y entonces por eso su alegría, porque creyeron en aquello que les había anunciado los ángeles y creyeron que ese niño era el Mesías Salvador y que la Virgen era la Madre del Salvador y San José el Padre, digamos, el Patriarca. Así que eso es lo que ellos creyeron, ¿no es cierto? Y lo que ellos ciertamente celebraron, glorificaron y alabaron. Que por eso la grandeza de ellos, porque por su misma sencillez, ¿no? Han sido los primeros en poder adorar al Cristo. Sí, después de los ángeles fueron ellos los primeros. Y también otra figura muy linda, muy, muy tierna, es la de los Reyes Magos, la de los magos, uh-huh. que vienen desde lejos, siguiendo una estrella. La estrella significa la fe. La estrella que los va guiando, la fe siempre nos guía en la oscuridad de la noche, en la oscuridad de esta vida, nos va guiando y se posa sobre Cristo la estrella que los guió a los magos. Entonces siempre la fe nos lleva hasta Cristo, nos deposita ante nuestro Redentor. Y no solamente eso, ellos siguieron la fe que los fue guiando hasta Cristo, sino además de eso, ellos también, cuando llegan, hay que ver la fe que tenían los magos, hombres que son las primicias entre los gentiles. Aquellos, los pastores eran judíos, pero estos ya son de los gentiles, así que ellos son los primeros gentiles de los pueblos paganos que adoran al Redentor, que nos representan a nosotros. Porque ellos, fíjate que también no encontraron gran cosa, como decíamos, sino que encuentran un establo, un lugar maloliente, un lugar que donde estaba un niño pequeño, estaba una jovencita y estaba el esposo de ella. Y entonces ellos, no obstante lo poco que estaban viendo, ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro le ofrecieron al niño, lo cual representa que es rey. Incienso, como a Dios, lo reconocieron la divinidad de este niño, y le ofrecieron mirra, porque reconocieron que este niño iba a padecer. Entonces fíjate que también la fe de ellos, no se quedaron en lo que meramente vieron, sino que penetraron con ojos de fe, y entonces le entregaron sus dones tan simbólicos, ¿no? Por eso los magos son un ejemplo para nosotros. Todo esto es muy lindo verlo y de cerca, y como palparlo en estos días en los pesebres vivientes que hay en todas las parroquias, ¿no? Porque sí, ahí se puede ver toda esta escena. Sí, exactamente. Qué lindo es ver en todas las parroquias los pesebres. Y de hecho eso lo tenemos que admirarnos frente a los pesebres. O sea, no solamente mirarlos, sino admirarnos y asombrarnos y penetrar en esa realidad. Así, por ejemplo, tenemos que penetrar en la humillación del Verbo, del Hijo de Dios. Dice San Pablo que no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo. O sea, ese niño pequeño que está allí en el pesebre, atrás de él está, no miró su condición divina, sino que se hizo nada, se anonadó a sí mismo, haciéndose uno de como uno de nosotros. Por eso, esto nos tiene que llamar la atención, lo que es capaz de hacer Dios por mí, por cada uno de nosotros. Es decir, de hacerse pequeño como un niño. Atrás de él está, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en él habita la plenitud de la divinidad, y sin embargo, él, a pesar de ser Dios, él está allí y está pequeño, y esa, atrás de esa manito pequeña que se está moviendo, está la mano del Dios omnipotente que ha creado los cielos y la tierra. Por eso uno tiene que admirarse y asombrarse, y sacar, ver y adorarlo. Y además de eso, sacar propósitos. Bueno, si Dios es capaz y me toma tan en serio, si Dios es capaz de hacer tanto por mí, de que es capaz de hacerse pequeño como un niño y tomar la condición de un esclavo, bueno, ¿cuánto más tenemos que hacer nosotros por él? Tenemos que sacar propósitos firmes de vida espiritual. Finalmente, yo me quisiera terminar con la Virgen. La Virgen, como vos decías, ella que habrá visto y qué tristeza habrá sentido por todo lo que le ofrecía la creación. Pero bueno, ella habrá, como vos decías, habrá tratado de preparar lo mejor para Jesús. Habrá tratado de sacar toda la basura, el estiércol, las espinas que pudieran dañar o ensuciar las tiernas carnes del niño. Sí. Bueno, la Virgen Santísima también en este caso le pedimos para esta Navidad que quite toda basura de pecado que haya en nuestro corazón, que quite todo el estiércol de malas costumbres y las espinas de malos deseos mediante una sincera confesión, que nos preparemos sinceramente para la Navidad, que nuestro corazón sea un pesebre digno, un lugar digno donde se pueda posar Jesús en nuestro corazón, para que así nazca en cada uno de los corazones de los hombres, porque si la Navidad no es sin Cristo, realmente no tiene sentido. Es cierto, Padre, me hace acordar también algo que dijo el Papa Francisco en estos días, de lo importante de tener un pesebre en nuestra casa, en nuestro hogar, de preparar ese lugarcito para que el niño Jesús pueda nacer ahí. Porque cuando uno hace un pesebre es como si le abriera la puerta a Jesús. Es como decirle: Jesús, la puerta de nuestra casa está abierta, ven, mora en este lugar, quédate con nosotros. Y es buena oportunidad también, Padre, para decir que en estos días en los que uno, además de estar preparando nuestro corazón con una buena confesión, está pensando por ahí si lo va a pasar en una casa, en otra, con nuestros parientes, con amigos, ¿no? Porque también la Navidad es motivo de festejo, de celebrar, sí, ¿no es cierto? Sí. De dejar de lado los rencores, los enojos, y de perdonar, Padre, porque de esa manera también preparamos nuestro corazón, y si nuestro corazón está preparado, va a ser un buen lugar donde Jesús pueda nacer. Y si Jesús nace en nuestro corazón, en nuestra casa, verdaderamente vamos a poder decir Feliz Navidad. Sí, si no, no vamos a decir Feliz Navidad, porque va a ser una cosa meramente externa, un festejo meramente externo, pero en nuestro corazón, en definitiva, que es lo más importante, que nazca, ahí no, al no nacer no está la Navidad ahí en el corazón nuestro. Bueno, nos despedimos, les doy la bendición de navideña y de todo corazón a todos los que nos han seguido, y les deseo que tengan también un feliz año nuevo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. El Padre David Espequiale, haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano. Mi nombre es Javier Aguiar. Será hasta cualquier momento. Gracias.